Hemos visto en el blog de Diego Areso, que es el diseñador del periódico La Portada, que habéis tirado hoy, que bueno, no se va a poder ver mucho porque claro, hay muchísimos kioscos cerrados y demás, pero se puede ver en la web. Y también contáis que la línea editorial del periódico es favorable a la convocatoria de la huelga, lo cual no es algo muy habitual, ¿no? Sí, no, el periódico, como sabéis, es un periódico progresista, no es un periódico de partido, como muchos dicen, que nos alinean sistemáticamente con el PSOE, y bueno, yo creo que en este punto se demuestra, ¿no? También es verdad que yo, por ejemplo, como miembro del comité de empresa y como tal estoy hablando, yo no, el comité de empresa no éramos partidario de sacar ni siquiera una edición especial como la que se ha hecho hoy. Es una edición exclusivamente centrada en la huelga general. Quien tenga un ejemplar, consiga un ejemplar, lo tenga en sus manos, verá que son 24 páginas, perdona, la mitad, algo menos de la mitad de lo que es habitualmente la tirada del periódico, centrado única y exclusivamente a explicar y dar información y opinión sobre la huelga general, con evidentemente con mayor apoyo a este paro. Pero ya te digo, nosotros como comité de empresa planteamos a la dirección no publicar el periódico. O sea, creíamos y seguimos creyendo que el mejor, un periódico en huelga, es el que no sale al kiosco. La empresa decidió por otros motivos, que respetamos, por supuesto, que si se hiciera un periódico, y de hecho ayer, que es cuando nosotros, la prensa diaria, hacíamos huelga, el 50%, entre el 50 y el 60%, ahí discrepamos un pelín, pero muy poquito, el comité con la empresa, de los trabajadores no vino a trabajar y secundó la huelga. Y, por ejemplo, hoy en la edición digital, si veis, entráis en la página web del periódico, no se actualiza. ¿Por qué? Pues porque todos los empleados, como señala arriba, todos los periodistas de la edición digital están en huelga y, por tanto, no se va a actualizar la página del periódico a lo largo de todo el día. Lo cual, para el comité de empresa, que ha apoyado desde el primer momento el paro de hoy, es todo un éxito. 100% de seguimiento en público.es. Pues muchísimas gracias, Óscar, por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta pronto.